bombas preparadas por el gobierno cabrón para aplastar otro medio de comunicación que destape su mierda y su especulación. Lo que quieren es hacer silenciar la única crítica no vendida al capital. Guerra sucia a base de querellas para que el pueblo siga ciego a su realidad. Cabrón, para aplastar otro medio de comunicación que destape su